9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que todo intento de hacer las cosas bien acababa en el olvido. Hasta que alguien se animó y pude publicar mi investigación develando al monstruo. Alguien que tuvo la valentía de decir una cosa, sostenerla y llevar sus consecuencias a la última instancia. A la maquinaria mediática al servicio del poder le opuse periodismo independiente con compromiso y alternativo. Y así fue como llegué hasta aquí, hasta el tercer piso al fondo. Pero todo comenzó en planta baja. Sin ánimo de ofender, me parece que es uno de los mejores temas de apertura que han tenido los programas a lo largo de estos 10 años de la colectiva. No, no es por agrandarnos, pero me parece que es uno de los mejores temas de apertura, así que arranca bien arriba. ¿Cómo le va, Gustavo? Yo lo tuve que buscar por Shazam. No lo sabía. No sabía cuál era. Bueno, sí, son de unos amigos de Faith No More. Es lo que se dice, qué bruto, qué tema conocido de Faith No More, ¿verdad? Pero es un gran tema. Está bueno, sí, está bueno. Estuve cortando muchos de estos audios, así que lo escuché unas 200 veces, más o menos. Bueno, en estos 10 años de la colectiva, traemos aquí a esta mesa, a este piso, a esta planta baja, algo que fue un programa que duró algunos añitos, 5, si mal no recuerdo. ¿Qué año arrancó? Arrancó en septiembre del 2009. Bien. El 8 de septiembre del 2009, los sábados teníamos, antes de la desventura del hombre, como ahora. Ah, esa época que yo lo veía a Pablo Mauro todos los sábados, qué excelente. Lindo. Y le hacíamos el aguante, ¿se acuerda? Porque teníamos... Cuando Pablo Mauro era medio gordito, ahora es flaquito. Claro. Y cuando le hacíamos el aguante, que no tenían horario arranque, era al término de tercer piso. Eso es porque el señor Daniel venía subiendo las escaleras corriendo y todo transpirado y agitado, y nosotros teníamos que esperarlo. No diga nombres. No digan nombres, son compañeros. Ese hincha de River como yo lo aguanto. Hay que hacerle el aguante. Bueno, de esa época empezó tercer piso hasta el 2014. El 2015 ya no arrancamos. Y porque lo tiraste bueno. Al turco por la escalera, ¿qué querés? Vos tirás al turco por la escalera, el chabón cae un piso, no vuelve al siguiente programa. No hubo tercer piso del fondo el 2015 porque el chabón estaba tirado ahí abajo. Pobre turco, le mandamos un abrazo. Que ahora salen en el aire de aquí de la colectiva en el 102.5 en otro programa de político. Lejos de vos. Lejos mío, porque cada vez que está cerca le agarra pavura. Tiembla. Se tira el piso solo, además se sienta, ¿viste? Para no tener ningún tipo de tropezón. Pero bueno, estamos aquí festejando o conmemorando los 10 años de Radio La Colectiva. Una radio que nos ha dado un espacio bastante bien, ¿no? Digamos, pudimos hacer lo que queríamos. Totalmente. De hecho, hay algo que vos dijiste al respecto, me acuerdo. Algo sobre los medios alternativos, que quisiera que Mara lo pusiera para recordarte. Cuando vos eras maestro Ciruela y nos enseñabas cosas. Era el primer programa, ¿no? ¿Qué es un medio alternativo? Me parece que un medio alternativo es aquel que se nutre de noticias que los grandes medios no se nutren. Digamos, esto es muy fácil. Los medios son un negocio, son un gran negocio. Los medios masivos son un gran negocio. Y ese gran negocio lo manejan algunos pocos. ¿Cuál es el negocio? El negocio es imponer temas de agenda, imponer algunas discusiones, imponer alguna forma de pensar. Los medios no te dicen cómo pensar, te dicen qué, sobre qué. Entonces, la imposición del sobre qué pensar, eso es el manejo que hacen los medios y ese es el negocio. ¿Quién ¿Quién era el que te hacía esa pregunta? Qué bárbaro. Bueno, en ese primer programa de Tercer Piso del Fondo estaba el señor Lucas Badura. ¡Lucas! Porque este programa arrancó como un espacio de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh, que tan gentilmente nos cedió la colectiva. Y bueno, ahí habíamos arrancado con todos medios alternativos. Teníamos un ideal de medios alternativos, tanto para la agencia como para la radio, que creo que fue cambiando un poco con el tiempo, ¿no? Sí, fue cambiando. No fue culpa mía. Y se fue construyendo de otra manera. No era tan sencillo como el que decía en esos momentos. ¿Cómo le va? Mire, ahí llegó temprano. Usted que tanto decía del señor Daniel. Ese es un milagro. Que lo hallamos, que durante Tercer Piso al Fondo le damos la cara a Daniel, eso es como un milagro, Danito, ¿no? Bueno, ahora lo vemos, le damos las buenas tardes. Y bueno, ¿y usted, Gustavo? Se sumó haciendo música. Pero yo estaba aprendiendo de vos, de lo que era un medio alternativo, no tenía la idea. Yo estaba acostumbrado, prendía la radio y siempre la misma radio. ¿Y qué escuchaba? Y siempre rock and pop, siempre la misma cosa. ¿Y después cambió su forma de escuchar? Y claro, ahí aprendí, ¿no? Que es un medio alternativo. Bien. Alguien que transmite algo que los demás no están transmitiendo, que por alguna razón la esconden debajo de la alfombra. Hemos logrado nuestro objetivo. En 5 años al menos tenemos un oyente que ha dejado los medios normales, como diría acá el compañero, y se ha pasado a los medios alternativos. La verdad, los felicito. Me emociona hasta las lágrimas. Es que eso es la colectiva, ¿no? Un medio alternativo. La gente se pregunta. Esa es la campaña de difusión que hacemos. ¿Querés escuchar algo diferente? Pues, la colectiva. Diferente a los medios grandes. Normales. Normales. Acordate que una frase que impusimos en Tercer Piso, los medios normales, esos son los medios normales, nosotros somos anormales. Y después de ver Fracaso Feliz con Seba D'Antigo, queda más clarito que somos los anormales. Estamos bien de este lado entonces. Exactamente. Muy exactamente. Bien. Estamos y de hay una reflexión en esos primeros programas que hizo el señor Badura, que yo lo extraño, lo quiero a Badura, bueno, lo sigo ahí en Facebook. Pero dijo algo que me interesó mucho lo que dijo Lucas Badura que en aquellos programas. El libro que le comentaba antes se llama Contra la Cultura del Trabajo, lo edita R&R, Razón y Revolución, y es la introducción de un texto de Paul Lafargue, el yerno de Carlos Marx, que es un texto muy muy bueno, y luego un montón de otros textos que analizan cómo la cultura del trabajo, el trabajo dignifica, todas esas cosas que ya conocemos de sobra, son en realidad trampas de las patronales, de las sociedades dominantes o de los sectores dominantes de la sociedad, para que, justamente como decías vos en el otro artículo, se autosometa o que se someta alegremente, es decir, no, soy un beneficiado porque tengo trabajo. No, hermano, estás laburando 9, 8, 10 horas por día, dejando tu vida, dejando tu familia, no ves crecer a tus hijos porque cuando llegás el rato que tenés lo estás cansadísimo, no lo podés disfrutar, a veces sábado, a veces domingo, te pagan nada comparado con lo que generás de ganancia. El otro día escuché un mensaje que dejaste parecido en nuestro grupo de WhatsApp donde estabas diciendo algo parecido. Estabas como violento contra la cultura del trabajo. Todas estas cosas que para mí es nuevo, ¿no? Porque uno dice la cultura del trabajo, el trabajo dignifica. ¿Cómo es esto? Que trajimos, ¿no? Ese mandato que traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que hablaban del trabajo, ¿no? Bueno, del trabajo es, depende. Uno es parte de una estructura, pero en realidad está produciendo para otros, ¿no? Tal cual. En general. Sería bueno que uno sea independiente y que trabaje de lo que uno quiera trabajar y ponga el cuerpo en lo que quiera ponerlo. Y genere su propio beneficio. Sería. Habría que tirar abajo el capitalismo. Sí, abajo el capitalismo. Pero bueno, son otros temas. ¿Por dónde iba el programa este programita? Bueno, era así, aleccionador. Así como que nosotros, por lo que veo, yo estudié todos los primeros programas para poder traer cosas acá y era como un programa que daba lecciones, ¿no? Ahí Lucas. A mí me tocó porque yo dije, a veces pienso, mi mujer, esto es, lo digo completamente en serio, o sea, mi mujer pasa más tiempo con su jefa que conmigo. Ah. Es verdad. Es como que es más esposo la jefa que yo. Compañero. Claro, pareja. Llega, conmigo está 2 horas, supongamos. Tira y afloja, 1 hora más que saquemos, con suerte. y después se va al trabajo y otra vez 10 horas con la jefa. O sea, yo la vi 2 y la jefa la vio 10. Entonces entiendo lo que dice Lucas. Estamos en una sociedad que nos enajena, ¿no? Sí. Y estamos contentos. Y después mi papá, por ejemplo, siempre se equivocaba el nombre conmigo. Me decía, vos Mariano, no, soy Gustavo. Era porque mi viejo pasaba 12 horas laburando. Cuando llegaron sabía quién era Mariano y quién era Gustavo. ¿Te confundías con tu hermano? Tal cual. Hasta el último día antes que se fue para el otro lado, me decía Mariano. Bueno, yo quiero decir que el señor Lucas Badura es una muestra de lo que es la coherencia. Porque dejó en un momento, largó todo su trabajo y se hizo independiente. Vendía libros, ¿verdad? Vendía libros, trabajaba para editoriales, trabajaba para otra gente. Y llegó un momento que dijo, esto me está matando, viajar, cumplir horario, hacer lo que el otro me manda. Quiero hacer lo mismo, o quiero tener el mismo ingreso, pero haciendo lo que yo quiero. Y se puso a ser independiente y vivió mucho tiempo en su casa y armó su casa. La verdad que en cierta manera lo envidio de haber podido hacer eso, ¿eh? Porque no es fácil. Lucas es un coherente, siempre ha sido coherente. Ha sido coherente. Bueno, pero sigue Max aleccionando, porque Max sigue aleccionando. Mirá las cosas que dice. Hay una cosa que dice acá de arrebatar. Escuchá lo que dice. Vos mismo. Pero es una lucha desigual constante. Tal cual. Que todo el tiempo tiene que estar dando al trabajador para arrancarle, porque las leyes están a favor de las empresas y de los patronos, de la gente que tiene la producción y el dinero. Seguro. Y hay que arrancarle, porque esa es la palabra. Las comisiones internas combativas, los trabajadores organizados, las huelgas, los paros, lo que hacen es arrebatarle migajas en general. Seguro. A comparación de las ganancias que tienen, ¿no? Pero sí, o sea, me encantó esa palabra, me encantó arrebatarle, porque eso, de eso se trata la lucha de los trabajadores, de arrebatar. Igual a mí no me gusta ahora, viéndolo de este lado después de varios años, esa cuestión de dar clases. Pero dabas, ¿eh? Ah, bueno, pero no me gusta. Acá ahora lo digo. En Quevadura vos dabas las clases. Había que bajar línea. Y sí, claro, ¿no? Bueno, obviamente. No, no me gusta. Pero ¿cómo es esto del arrebato? No ha evolucionado. ¿Cómo es esto del arrebato? ¿El arrebato? Bueno, hay que arrebatarle lo que se puede. Las empresas tienen miles de millones de cuentas bancarias, de plata, el poder, la justicia de su lado, tiene escritorios llenos de abogados que están fijándose todo el tiempo cómo te pueden cargar y te cagan. Entonces, cuando uno hace un paro, hace un corte de vía, hace lo que tiene que hacer, es para arrebatarle. Vos no vas a jugar de igual a igual. Uno no está jugando en las mismas condiciones. Va a robarle. Va a meter la mano en el bolsillo a las patronales, al Estado, al que te esté empleando. Y bueno, esa es parte de la organización, parte de la unión, parte de lo que se refieren como decía ahí, ¿no? Las comisiones combativas, las comisiones de delegados combativos y los delegados que están del lado del pueblo, ¿no? Después tenemos todos los vendidos, ¿no? Hay que pelear contra los gordos y los grandes capos de los sindicatos, de las centrales sindicales, que hacen 25, 30 años que están ahí en sus puestos, en sus bancas, y son empresarios. Esos tipos son empresarios. Y van ahí a defender nuestros derechos, a nuestro salario, nuestro trabajo, no. Lo defendemos nosotros. Y cada vez que vamos a defenderlos, hay que robar. Hay que robarle. Hay que meterle la mano al bolsillo y de prepo hay que sacarle las cosas. Tal Esas cual. Son yo, las condiciones. Yo siempre le digo a mi jefe, pero vos haces 200 lucas por mes, en esa época, ¿no? Porque estamos hablando del tercer piso, al fondo viejo. Vos haces 200 lucas por mes y a mí me das 2.000. ¿Cómo puede ser? Y bueno, ahí vos tendrías que haber hecho algo, hackearlo a tu jefe. Pero ¿sabés qué? Había otra cosa que pasaba en este programa, que Aymara va a apretar un botón mágico y va a mostrar una queja mía. ¡No puede ser! ¿Qué pasa, viejo? Que te, ya estás que protestando. Bueno, pero antes de empezar el programa se nombra a Los Redondos. Estoy en la secta de Indios Solares. Pero no estábamos mencionando a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No me sino van a bautizar. Estábamos hablando de otra cosa. El programa era una secta. No había empezado el programa y ya estaban hablando del Indio Solari. Apenas entraba, ya estaban hablando del Indio Solari. Y la única música que pasaba en ese programa era el Indio Solari, hasta que me pusieron a mí a poner un poco de música. No estoy de acuerdo. Bailó, a veces me agarra, perdón. tubo para gas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Llamando a base, responda base. Explorador 7 llamando a base, responda base, es urgente. Es muy importante lo que encontré, tienen que escucharlo. Aquí base, adelante explorador. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué es tan importante? Base, encontré más registros de tercer piso al fondo, escuche. Qué va. Y lo dejó todo el tema hasta el final porque es amiga tuya, Mara. Sí. Esa es la sí, verdad. Y porque fue su cumpleaños. Yo lo que no conté que una vez el turco hizo. Faltó al programa para ir a ver al indio y de ahí hizo un móvil. Está bien. ¿No está bien? Y yo me iba comprando los discos del Indio Solari. Bien, lo hemos convertido. Vamos a hacer la beatificación suya en cualquier momento. Pero grandes descubrimientos hiciste en tercer piso al fondo. Mirá, Mara va a poner a unos grandes avances. Bueno, ¿cómo es esa pava eléctrica que corta en tiempo y forma para que el agua no se pase? Me gustó, es una pava azul. No azul porque sea su parte exterior azul, sino que se prende una luz azul mientras está funcionando. Tiene un regulador con un termómetro y entonces uno va poniendo hasta donde quiere. Entonces el termómetro marca 80, 82, 83. Está genial. Y eso. Se corta ahí. Es buenísimo. ¡Es buenísimo! Max había descubierto la pava eléctrica. Pero, increíble. ¿Vos, cómo era la vida antes de la pava eléctrica? Ah, a mí se me hervía el agua cada 2x3. Yo ponía el agua en la pava y después iba a la media hora y estaba hirviendo, quedaba poca agua. He quemado varias pavas. Yo quiero que después de esto llames a mi mujer o le escribas o mandes un email o hagas un WhatsApp o algo que diga eso. Yo quemé un montón de pavas y sé que soy el único idiota que hizo eso. No, somos dos. Bueno, somos dos. Es bueno estar en más compañía, ¿no? Igual estamos hablando de una cosa ya prehistórica prácticamente. Ah, no sé, en esa época del tercer piso del fondo era nueva la pava. No había habido pava eléctrica hasta ese día. Incluso acá en la radio hay una pava hoy. Bueno, ojo, pavas hay varias. Puede ser que haya, no sé, yo no lo sé. Ojo, una pava eléctrica. No, pero este era azul igual, no era cualquiera. Pero lo del azul es lo que no entiendo. Era azul. Usted lo ponía, la prendía y era azul. ¿Pero toda la pava era azul o él tenía una luz azul? Era, ¿o se ponía azul cuando hervía? Era azul. ¿O no hervía? No sé, era azul. Era blanca y cuando la prendía era azul. Era como... ¿Vio las lámparas de lava? Algo así. Pero en vez de lava tenía agua y era azul. ¿Ese día habíamos fumado o no? No, ¿por qué no puede ser que la pava era toda azul? Era azul. He visto montones de pavas eléctricas ahora. Y no es cierto, no hay pavas azules. Yo la voy a buscar. Me parece que a usted se le ponía azul, por alguna razón. Bueno, y ahí escuchamos a Martín Massad, ¿no? Y entre otros que han pasado por el aire de Tercer Piso al Fondo. Estaba Nicolás Scipione, Yelena Stroker, Fedra, usted. Sebastián Sidi. ¿Se acuerda de Sidi? Sí. Qué grande, Sebastián. Es verdad. Que Sebastián Sidi también hacía un programita después de Tercer... Al término de Tercer Piso venía La Burbuja Musical, que era Hasta que lleguen los chicos de La Desventura. En realidad era eso. Se quedaba boludeando, claro, media hora para ver si llegaba o no llegaba Pablo. Con suerte media hora. Con suerte media hora hasta que llegara o Pablo Mauro o Dani García. Exactamente. A veces superaba ampliamente la media hora, ¿no? Tenía tres bloques. Por suerte, Sebastián era un musicalizador que sabía cómo amenizar esos momentos donde terminaba el programa y empezaba el gran programa que seguía, que era La Desventura del Hombre. Se ponía todo un disco Pink Floyd. Sí, sí, no, y el Flaming Lips, ¿te acuerdas? Claro, sí. Que lo conocía él solo en esa época. Sí, y lo traía en pasta, parece. Increíble, sí. Adelantado. Y hay declaraciones polémicas que están grabadas. Yo no soy esclavo de mis palabras. La otra cosa que quiero decir es que tenemos que hacer una campaña para poder darle la ciudadanía española a Messi y que se vaya a jugar a España. Si juega tan bien allá, que se vaya a jugar a España. Yo no lo quiero en mi selección. Realmente no lo quiero. No lo quiero porque es un pecho frío, porque es un tipo que es amargo, no cantó el himno. Cuando terminó el partido y había la conferencia de prensa que estaba Checho Batista, le entregaron el premio al jugador más valioso de la cancha. ¿Qué están todos en pedo? ¿Qué estuvieron fumando? Es el más valioso de la cancha, cuesta sí, fortuna. Sí, en plata, pero deportivamente no hizo un carajo. Entonces, el chabón entró, no saludó a nadie, con la cabeza abajo, molesto, amargado. No dijo ni siquiera gracias, no emitió un sonido desde que entró, recibió el premio y se fue. No dijo ni hola, ni gracias, ni nada. Saludó, le dio la mano a las dos personas que entregaron el premio y se fue. Es un amargo, es un pecho frío. Así que hagamos una campaña, le demos la ciudadanía española y ya está, loco. Ahí está, quedó grabado. Necesito derecho a réplica. Adelante. Todo tu, es el momento, es la hora, es el lugar. A lo largo de los tiempos, creo que he pensado mejor las cosas. He evolucionado, he analizado lo que he dicho y quiero decir que estoy en total y absoluto acuerdo. Que me parece que ya está, la selección con Messi ya está. Basta. Tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que agarrar a Barraca Central, los 11 de la primera Barraca Central y ponerlos a jugar con la camiseta de Argentina. Se acabó el mesianismo. Pero los pibes del programa de deportivo ya se fueron. Pero que escuchen ahora en 102.5, que busquen la colectiva. Acá, por ejemplo, tenemos a Tincho, pero es independiente, no le podemos preguntar. No. Tincho tiene un corazón muy grande. ¿Quién es calificado acá para que invita una opinión al respecto? Si es pecho frío, no es pecho frío. Yo no lo quiero. Pero bueno, pero ahora cambió, mejoró un poco, ¿no? Sí, en su aspecto. El otro día me gusta la barbita. Agarró el micrófono. Sí, sí. Agarró el micrófono. Así, con los brazos cruzados, así, el micrófono mirando para abajo. Para decirle, déjate, joder. Bueno, no solo hablamos de estas cosas en Tercer Piso, también hemos tratado sobre pueblos originarios, hemos hablado sobre las mineras, hemos hablado sobre educación, sobre la ciudad, sobre muchas cuestiones, ¿no? Estábamos al día. ¿Se acuerda cuando estábamos al día? Que leíamos las noticias, veíamos los diarios, y buscábamos noticias en los portales y hacíamos entrevistas. ¿Se acuerda usted de eso? No. No, bueno, esas cosas se hacían antes. Sí, algo así como periodismo se llamaba. A mí me daban un papelito donde yo tenía que leer las noticias. Eso es todo lo que me daban a mí. Eran usted y el turco que hacían todo. Usted dice que la mafia. A mí me daban un papel y yo decía, bueno. Éramos un biombo. De la agencia Walsh, que yo ni sabía ni dónde quedaba. Porque siempre me decía, el programa de la agencia Walsh, ¿y dónde queda eso? Nunca me dijeron, mira, la agencia Walsh, Ayacucho 342. Nada. Desde la agencia Walsh yo pensaba, ¿dónde carajo? Porque siempre hablan de la agencia Walsh, pero nunca me dicen dónde queda, no me dicen el email, no me dicen el teléfono, nada. Y además siempre dicen que yo participo con la agencia Walsh. Y si la agencia Walsh es alguna cosa rara, y van a decir que Sassano estaba en eso, y yo no tenía nada que ver. Solamente leía un papel que ustedes me daban. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. ¿Qué puede ser? Estamos en todos lados. Y éramos tan peligrosos, porque nos metíamos en el corazón de las organizaciones, que hasta la Policía Federal trabajaba con nosotros. Teníamos un compañero de la federal. Pero después usted se reunía con el turco y decía, tenemos que romper con la agencia Walsh. Y yo todavía no la había conocido. Me la tenían que presentar y después rompían con la agencia Walsh. Me decía, mira, y nunca vino acá uno que dijo, yo soy de la agencia Walsh. Nunca. Ustedes eran de la agencia Walsh, pero acá nunca venía un tipo y decía, yo soy de la agencia Walsh. Era una agencia clandestina. Ah, bueno. Entonces sí. Ahora sí. Ahora lo entiendo. Nadie la conocía, pero la federal... La tenía de pe a pa. Y yo tuve mis declaraciones. Ahí cuando Mara me mire. Yo le quiero decir algo. Yo le quiero decir algo. Le quiero decir algo a usted. Sí. Usted tuvo una evolución también dentro del programa. En un principio se decía. De bueno a muy malo o de malo. No, a bueno. No, siempre fue mejorando. Pero usted comenzó como muy de musicalización, muy de música. Vamos a hablar con esto, vamos a llamar a las chicas de Eruca Sativa cuando no las conocía nadie. Vamos a hablar con esta, las chicas de Las Taradas, con Baul Uruguay, todo muy bien. Verdad, lindo. Verdad. Pero... Llamamos a Las Taradas porque las otras no me daban bola. Sí, pero usted se sintió cómodo en esa silla, en esta. Creo que es la misma que tiene, está sentado bajo su colita. Y empezó... A contagiarse del otro, del turco, del otro, del Maxi ese, y empezó a tener cabronadas. Es verdad, es verdad. Ayer un conductor de radio... Vamos a hablarlo, escuché, en un ratito lo vamos a hablar. Un conductor de radio dijo que para él el infierno era estar esperando sentado en su auto. O sea, está en un gigantesco... Sí, en un embotellamiento gigante. Gigantesco, y él está sentado ahí en su auto y no puede ir a ningún lado, y ese es el infierno. Es un tema actual. Pensá, ¿qué pasó? Vos estás seguramente, y todos estamos acá y todos sabemos, que falleció un empleado de Metrovía, ¿sí o no? Sí. Fue trágico, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de fiesta le esperan a ese muchacho, a esa familia? Toda esa familia. Tremenda. Terrible, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ahora qué están haciendo esa gente en su casa? Y llorando. Sufriendo, sufriendo. Y todo el mundo va a levantar copas, y va a haber comida, y va a haber mesa, ¿y qué va a pasar? Y ellos no. Ellos no. ¿Este año? Sí. Y el año que viene. Y el otro. ¿Verdad? Es un diciembre que nunca van a olvidar. Y sin embargo, vos todas las semanas, si leías las redes sociales o escuchabas gente en las radios protestando porque ellos estaban en el infierno del auto. Para ellos era el infierno del auto. Ellos estaban sentados ahí y como no había subte, por razones obvias, en vez... tardar la media hora, iban a tardar una hora, iban a tardar una hora y media, iban a tardar dos. Era un infierno. Era un terrible infierno. Casi comparable con el que esta familia va a pasar de ahora hasta que se muera. Porque ellos nunca van a olvidar lo que le pasó a este muchacho que murió. ¿Cómo puede ser que haya gente que diga que el infierno es estar sentado en un auto, en un congestionamiento? El infierno está encantador. Todo se puede explicar con una letra del indio. Ya lo sabe usted. ¿Te das cuenta que es así? Es la secta del indio. Me quieren bautizar, no hay nada que hacer. Bueno, igual le digo que usted está hablando en bastante bajos decibeles en comparación de lo que le hizo alguna vez, ¿no? Nada, ¿qué más podemos aportar a este aire colectivo de los 10 años, las 10 horas de Radio La Colectiva el día 10? Hay un lindo... Porque nosotros teníamos a una compañera muy buena onda, que era Yelén. Sí. ¿Te acordás? Que era sobreviviente de... Cromañón. Exactamente. Cromañón no termina en Cromañón. Cromañón sigue pasando todos los días. Hay posibles cromañones constantemente. Y por eso hacemos, o desde lo personal hago hincapié en reflexionar sobre Cromañón, porque representa cómo se maneja la sociedad hoy en día y se sigue manejando así. Eso no cambió. Por eso es tan importante reflexionar al respecto. Chao. Y ahora se cumplen años. ¿No? Bastantes años de Cromañón, 20. En el programa le dimos mucha bolilla. 15. Hablamos 15. Mucho, hicimos muchos reportajes. Bueno, sí, y teníamos a Yelén. Estuvimos al tanto de toda la causa de lo que fue el de Cromañón y después de Levi, ¿no? Del dueño ahí de Cromañón. Las idas y vueltas que hubo con la banda, con la policía, con el Estado. Con el primer juicio. Con el primer juicio, con Levi. Estaba muy decepcionada Yelén. Tremendo. Y bueno, y con los chicos, hace poco también me enteré que un chico más falleció de esos, de los chicos que eran sobrevivientes, y hay varios chicos que fallecieron posteriormente, ¿no? Por distintas razones, cuestiones, se han muerto. Pero no, tremendo el tema de Ayelén, y ella lo vivió en primera persona y le costó mucho decirlo, contarlo y revivirlo. Fue un proceso, la verdad, que muy grande que hizo Yelén, y le costó mucho tiempo empezar a hablar, ¿no? Ella la sacaron totalmente desmayada, un pibe la agarró de las patas y la sacó totalmente desmayada, y gracias a ese pibe que no conoce y no sabe quién es y que nunca más lo vio, ella está con vida. Sí, era muy increíble. Yo me acuerdo cuando estábamos en el programa, escucharla, verla, ahí sentir en carne propia, no tan cerca como era lo que había pasado aquella noche, ¿no? Y otra vez, ¿no? Metrovías, la empresa, ¿no? No haciendo lo que debe hacer con las medidas de seguridad, chupándole un huevo lo que hacen la seguridad de los empleados, ¿no? Cromañón, desastre por donde se lo mire, con la policía involucrada, el gobierno que lo controla, el Estado, el Estado de los dueños, ¿no? Con esa política de hacer plata, que hasta llegaban a cerrar con candado una puerta para que no pase nadie. Había 4.000 personas en un lugar donde no entraba ni un tercio de eso. Y seguimos hablando lo mismo, ¿no? Con distintos matices, hablando de este Estado y de este capitalismo salvaje. Y teníamos una linda... Me gustaba esa artística que teníamos para cerrar. ¿Te acordás? Dice siempre... Base a Explorador 7. Adelante, base. Ya es hora de volver a la nave. ¿Eh? ¿Por qué el apuro? ¿Puede ser un rato más? No, Explorador 7. Se agota el tiempo. Debe volver. Escuchame, Laura. Me enganché con el programa Tercer Piso al fondo y allá no se puede escuchar. Escúchame, Explorador 7. No me digas así. Volvé, negro, dale. Que la semana que viene podés ir de nuevo y escuchar Tercer Piso al fondo todo lo que quieras. ¿Promesa? Promesa. Dale, te espero con unos mates. Y bueno, y también así terminaba con una canción que nos hizo Nico Merkin. Genio, la verdad. El amigo Nico Merkin. Le pedimos que nos hiciera una canción para despedir el programa y nos la compuso y la tocó y la cantó. Y después, y por lo que sé, estaba ahí escuchándonos desde México. Y después nos dio un par de versiones más, ¿no? Pero la verdad que muchísimas gracias, Nico. Y bueno, esto fue un poquito, una pastillita de lo que fue este programa que tengo añoranza, Gustavo. ¿Volvemos? Lo voy a pensar. Gracias. Ya viene Beta, ahora viene Beta a leernos un poco. Porque queremos vivir. No seremos capitanes, pero somos caminantes intentando descubrir. Ese piso al fondo. todo está en la luz que seguí. Se queja porque de algo hay que vivir. Y sobre todo sé que aunque aún no pueda verlo, en un puñado de tierra creceremos al fin.